Desde la comarca del Colorado, en la Patagonia Norte, aquí comienza Luz para Mundos Remotos. Para FM Libertad 95.1 de La Dela. Radio Ijuna de Quilmes. Radio Leda Caso de Luis Beltrán. Radio Universidad Nacional de Luján. Radio Pandemia de Comodoro Rivadavia. Radio Puertas y Puentes de Bariloche. Y algunas radios más de la Argentina. Luz para Mundos Remotos, un programa documental de músicas y músicos. Hola. En nuestro capítulo de intérpretes y compositores latinoamericanos, hoy es el turno de la chilena Violeta Parra. Nacida en la región de Chillán, al sur de Chile, de padre profesor de música y madre campesina, guitarrera y cantora. Su beta artística la hereda de su padre, importante folclorista de la región. A los 9 años se inició en la guitarra y el canto, y a los 12 compuso sus primeras canciones. El padre ha muerto, esto parece señalar el alejamiento definitivo de la infancia. La pobreza es combatida por ella y sus hermanos, que salen a cantar en trenes, campos, pueblos, calles e incluso en más de un burdel en San Javier, Chillán y Parral. Restaurantes, posadas y circos tampoco son desechados por ellos. Durante una formación de profesora en la Escuela Normal de Santiago, compone boleros, corridos y tonadas, y trabaja en circos, bares, quintas de recreo y pequeñas salas de barrio. En otro terreno, su conciencia social alerta siempre a las injusticias de que son víctimas los más desposeídos, la impulsa a sumarse a tareas culturales y políticas vinculadas al trabajo del Partido Comunista en las elecciones presidenciales de 1946. Hoy, de Violeta Parra, vamos a escuchar los discos Cantos Campesinos y Canciones Reencontradas en París, que Página 12 editó en 2002. Verso por el Apocalipsis. El primer día el Señor bajará con sus arcángeles, con nuevo coro de ángel a juzgar al pecado. Ese terrible dolor que todo amo de pasar, me dijo el Señor San Juan con un dolor sin segundo. Por 4 partes del mundo a juego mandan tocar. Segundo día en el cielo, se verán truenos en uno, árboles en uno se azotarán por el suelo. Entonces todos que haremos, seremos todos perdidos, de pie irá serán los ruidos que sola se tocarán, como se lamentarán las campanas del olvido. Penoso, se verán correr centellas, se han de bajar las estrellas y un norte muy espantoso. Y los cristianos llorosos se han de poner a pensar, entonces se han de juntar todas las 7 naciones. Los corazones, ¿cómo es posible apagar? Yo he encontrado unas décimas que hablaban del 1 al 10. De ahí la idea que me dio a mí de hacer del 1 al 100 o al 1000, porque después voy a seguir con las milésimas. Ajá. Entonces, hasta el 10 teníamos que existe en el folclore. Pero esto de la centésima es totalmente mío, pero la insinuación de Nicanor que no se le va a ninguno a este matemático. Entonces voy a decirte yo la... Una vez que me asediaste, dos juramentos me hiciste, tres lagrimones vertiste, cuatro gemidos sacaste, cinco minutos dudaste, seis más porque no te vi, siete pedazos de mí, ocho razones me aquejan, nueve mentiras me alejan, diez que en tu boca sentí, once cadenas me amarran, doce quieren desprenderme, trece podrán detenerme, catorce que me desgarran, quince perversos embarran mis dieciséis esperanzas, las diecisiete mudanzas, dieciocho penas me dan, diecinueve guardarán, veinte más que ya me alcanza. Para Mundos Remotos, estamos escuchando canciones de y por Violeta Parra. A partir de 1952, Violeta, impulsada por su hermano, el poeta Nicanor Parra, empieza a recorrer zonas rurales, grabando y recopilando música folclórica. Esta investigación la hace descubrir la poesía y el canto popular de los más variados rincones de Chile. Con un magnetófono y una guitarra, recorre los lugares más recónditos para rescatar el folclore olvidado de su pueblo, haciéndose cantar composiciones populares por cantores que a veces llegan a los 100 años de edad. Violeta desentierra folclore, y su trabajo se trata entonces de una suerte de arqueología testimonial,

Y ahora un intervalo con música un poco rara para los muchachos. Refalosa, danza tradicional. Arriba de aquel árbol se subió mi pensamiento, arriba de aquel árbol se subió mi pensamiento. Y después que estaba arriba, no hallo por dónde bajarse. Y después que estaba arriba, no hallo por dónde bajarse. A la resbalosa y zamba, y a la que se resbaló. A la resbalosa y zamba, y a la que se resbaló. Tu maire zamba, la mía no. Tu maire zamba, la mía no. En la puerta de San Francisco estaba la muerte para, en la puerta de San Francisco estaba la muerte para, diciéndole al sacristán, agarra el trompo con la uña. Diciéndole al sacristán, agarra el trompo con la uña. A la resbalosa y zamba, y a la que se resbaló. A la resbalosa y zamba, y a la que se resbaló. Tu maire zamba, la mía no. Tu maire zamba, la mía no. Anima que anda y penando por detrás del cementerio, anima que anda y penando por detrás del cementerio, comiendo ciruela verde, agarraste una lipiria. Comiendo ciruela verde, agarraste una lipiria. A la resbalosa y zamba, y a la que se resbaló. A la resbalosa y zamba, y a la que se resbaló. Tu maire zamba, la mía no. Tu maire zamba, la mía no. Me enojo con medio mundo para salir adelante, porque todavía ni la décima parte de los chilenos reconocen su folclore. Así que tengo que estar batallando casi puerta por puerta y ventana por ventana. Es harto duro todavía, es como si estuviera empezando recién, Mario. Para bienes a los novios. Viva la luz del onceado, viva novios y paisino. Los ángeles divinos que tiene Dios a su lado. El matrimonio sagrado como la regla lo exige. Y los dos que se dirigen a dar tan raro ejemplo. En su magnífico templo, viva Dios, viva la Virgen. El cura que lo bendijo y lo que se hallen presente. En términos evidentes, gocen de paz el aumento. En tan singular contento, el auditorio entendió. Y los dos que han recibido el séptimo sacramento. En 1953 comienza a alumbrarse el verdadero genio de Violeta Parra. Después de un recital en casa de Pablo Neruda, Radio Chile le contrata una serie de programas que la lanzan a la primera línea del arte folclórico del país. En 1954, Violeta Parra obtiene el premio Caupolicán, otorgado a la folclorista del año, y viaja invitada a Polonia. recorre la Unión Soviética y permanece en Europa durante 2 años, específicamente en Francia. Graba allí sus primeros discos con cantos folclóricos originales. Viva Dios, viva la Virgen, viva la flor del retamo. Viva Dios, viva la Virgen, viva la flor del retamo. Viva novios y pairino acompañado y hermano. Viva novios y pairino acompañado y hermano. Tiene contactos con artistas e intelectuales europeos, regresando a Chile para continuar su labor creadora. Viva Dios, viva la Virgen, viva la flor del peral. Viva Dios, viva la Virgen, viva la flor del peral. Vivan los novios que hoy día ya se fueron a casar. Vivan los novios que hoy día ya se fueron a casar. En 1958, Violeta Parra viaja al norte de Chile, donde organiza recitales, cursos de folclore, escribe y pinta. Viva Dios, viva la Virgen, viva la flor del romero. Viva novios y pairinos acompañados y suegros. Viva novios y pairinos acompañados y suegros. De regreso a Santiago, expone sus óleos en la Feria de Artes Plásticas al aire libre. Ya se casaron los novios y quedaron bien casados. Ya se casaron los novios y quedaron bien casados. La bendición del cura y la del señor vicario. En 1961 viaja a Buenos Aires e inicia una gira con sus hijos, invitada al Festival de la Juventud en Finlandia, de donde pasa luego a la Unión Soviética, Alemania, Italia y Francia, para permanecer en París por 3 años. Se ha formado un casamiento, todo cubierto de negro, negros novios y pairinos, negros cuñados y suegros, el cura que los casó era de los mismos negros. Actúan en pequeñas salas del Barrio Latino, programas para radio y televisión, y ofrecen recitales para la UNESCO, en el Teatro de las Naciones Unidas, y realiza una serie de conciertos en Ginebra y exposiciones de su obra plástica. Y ahí están las dos cabezas de la negra con el negro, y amanecieron con frío, tuvieron que prender fuego, carbón trajo la negrita, carbón que también es negro. Al golero y a la negra vino el médico del pueblo, recetó en plato de barro, pero del barro más negro, que le dieran a la negra zumo de maqui del cerro. Ya se murió la negrita, que penaba al pobre negro, la puso dentro de un cajón, cajón pintado de negro, no prendieron ni una vela. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, de Violeta Parra, vamos a escuchar los discos Cantos Campesinos y Canciones Reencontradas en París, que Página 12 editó en 2002. ¿Cómo se han ido volando ingrato las raudas horas de un tiempo cruel? Hoy de ti lejos y en otro campo, y de ti amigo tan cerca ayer. Ayer tu mano puse en la mía, con ardorosa y grata presión. Hoy en los aires de ardiente brisa a tus oídos irá mi voz, porque la ausencia es tan cruel dolor. Música.

La carta que he recibido me pide contestación. Yo pido que se propale por toda la población, que el lunes es un sanguinario en toda generación, sí. Por suerte tengo guitarra para llorar mi dolor. También tengo un hermano fuera del que se engrilló. Los nueve son comunistas con el favor de mi Dios, sí. En relación a la obra plástica de Violeta, está principalmente formada por arpilleras y óleos, realizados sobre tela, madera y cartón. Los temas son cotidianos: familia, recuerdos de infancia, pasajes de la historia. Fueron creadas por Violeta entre los años 1954 y 1965, en Santiago, Buenos Aires, París y Ginebra, y han sido expuestas en varios museos del mundo. Anidando en los puertos como una paloma blanca.

Viva Dios, Viva la Virgen, Casamiento de Negros, Ausencia, Miren cómo corre el agua, Ojos negros, Aquí se acaba esta cueca, La jardinera y Violeta ausente. Del otro álbum que escuchamos hoy, Canciones reencontradas en París, escuchamos Según el favor del viento, Arauco tiene una pena, La carta, Es una barca de amores, ¿Qué vamos a hacer? Y el último tema, Arriba quemando el sol. Las canciones de Violeta Parra sonaron en las voces de Joan Baez, Joan Manuel Serrat y Mercedes Sosa. Y siguen y seguirán sonando para siempre. Violeta Parra fue una artista muy completa y todas sus creaciones marcadas por un profundo contenido humano. Sus obras han traspasado fronteras, lo que demuestra lo universal de sus creaciones. Pero un rasgo más notable fue su entrañable cariño por su patria y por su pueblo. Dedicamos el programa al niño ciruja que procura su pan. ¡Chau!